Acércate al Quijote. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Los disciplinantes o flagelantes eran unos tipos que allá por los siglos XVI y XVII se reunían en procesión un día sí y otro también para pedir por algo a la vez que se abrían la espalda a latigazos. Pedían que se acabara la sequía o que dejara de llover, según anduviera la meteorología. Cualquier ocasión era buena para pedir un favor a los cielos, cumplir una promesa o provocarse una sangría por simple devoción. Don Quijote se cruzó con una cofradía de disciplinantes al final de la primera parte de sus aventuras y casi lo cuenta, la verdad, porque los disciplinantes se autocastigaban, pero si tenían que repartir leña, su fe no se lo impedía. La contrarreforma tuvo mucha culpa de que los disciplinantes proliferaran por todo el mundo cristiano. En su afán por revitalizar la iglesia y luchar contra los protestantes, se alentó el derramamiento de sangre a base de azotes voluntarios. Era una forma de imitar a Cristo para redimir los pecados y, decían ellos, fortificar el espíritu. En la Castilla rural de aquel siglo XVII había miles y miles de disciplinantes que cada dos por tres andaban en procesión con alguno de los cientos de santos y vírgenes pidiendo al cielo que acabara la plaga de la vid, el granizo, la langosta, la pestilencia, la rabia o la sequía. Cualquier excusa valía. La sola visión de aquellos disciplinantes sangrando, cubiertos con unos sacos que dejaban la espalda al aire y con unas caperuzas que preservaban su anonimato y su condición social, ya dejaba a los aldeanos con el corazón en un puño. Si a ello se añade una espectacular puesta en escena, generalmente a la caída de la tarde, con cirios y hachas encendidas, con letanías que retumbaban en el silencio y con una trompeta que sonaba al compás de los chasquidos de los latigazos, está claro que algún incrédulo acabaría hincado de hinojos, porque si eso era la tierra, ¿qué no sería el infierno? No crean que las cofradías de disciplinantes eran un puñado de ortodoxos. Les doy un dato. A finales del siglo XVI, solo en Toledo había cuatro cofradías que oscilaban entre los 600 y los 1000 miembros en el momento de su fundación. Por supuesto, se multiplicaron rápidamente. Llegó un momento en que cada pueblo tenía su propia cofradía. La de la Veracruz, de la Sangre de Cristo, de las Angustias, de las Cinco Llagas, nombres todos que recuerdan al sufrimiento. Ya podrán imaginar que la mezcla de tanta pasión y tanta sangre provocaba más de una muerte entre los disciplinantes, lo cual nos lleva a una contradicción. Si un flagelante moría como consecuencia de las heridas que él mismo se infligía, era un suicidio, y suicidarse te excluía del reino de los cielos. Supongo que entonces no tuvieron esto en cuenta. Es más, si un cofrade moría en plena disciplina, se le aseguraban 60 misas. En las rogativas más importantes se llegaba a incluir niños entre los flagelantes, que imitaban a sus mayores y cuyo sacrificio se consideraba especialmente efectivo ante Dios porque eran inocentes y sin pecado. Los disciplinantes de una cofradía eran de dos clases, los hermanos de sangre y los hermanos de luz. Ni que decir tiene que dolía mucho menos ser disciplinante de luz antes que de sangre, porque el único esfuerzo era llevar unas hachas encendidas o enormes cirios. Y también había disciplinantes de amor, que se arreaban más fuerte cuando pasaban por delante de la reja de la moza que les gustaba, pero esto no se podía admitir porque te echaban de la cofradía. Y por último existían disciplinantes del desencanto, pero solo se tienen noticias de uno, Sancho Panza, que tuvo que darse 3.300 azotes en las posaderas en la creencia de que, con tan absurdo sufrimiento, la sin par Dulcinea quedaría desencantada. Más que un disciplinante, un primo. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? Nieves con Costrina, Radio 5, Todo Noticias. Grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo. bastón.